zanja y potrero, blanco y negro el televisor. Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón. Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón. Para el asado de los domingos, carnavales con cuentón. Bombitas de agua, espuma y polvón. Cabaña de caña, pito payana, rayuela y morón. Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha buscado un refugio. Desde entonces, la música ha sido elegida por el hombre para motivarse y encontrar el equilibrio. Pintamos nuestro mundo con el pincel de la música. Un segundo, un momento, toda la vida. Nada volverá a ser igual. Aquí y ahora serás testigo de la música que no tiene edad. Que no tiene edad. Hemos logrado fusionar imágenes, recuerdos y sonidos que son eternos. Tenemos la fórmula para componer un ambiente único y perfecto. Gracias por elegirnos. Bienvenidos a la fiesta de las generaciones. Los que tenían que estar. la sensación de no saber bien dónde estás pisando. Te estremece el cuerpo otra vez. Todo es penumbras. Familia, hola, hola, gente linda, ¿cómo le va a ustedes? Aquí estamos en el baúl de los recuerdos para retroceder en el tiempo, para buscar los viejos temas, los temas que quedaron guardaditos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra juventud, y recordar a los que bailaron, a nuestros padres, a nuestros abuelos y a mucha gente más, nuestros amigos, en donde compartíamos muchas horas con la buena música que escuchábamos en ese tiempo. Sobre el puente del río Kwai, caminando hacia el otro lado de la orilla del río, vamos a ir entrando en el camino. Y ahí, abriendo el baúl de los recuerdos, para que nada se escape, y escuchamos Bombita de Agua, Barceló de ese tiempo, Vengo Yo. Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor. Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón. Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón. Para elegir al mejor del kiosco de Emilio, la escarcha en invierno, del cole tutuca y turrón, la casa abierta de Doña Norma, Don Pablo, la parra, el olor a sopa caliente, las navidades, estrellita y rompe el portón, el campanazo en el recreo, decide si gusta de mí, un paseíto por la avenida con poco. Es una novela, eso es lo que queremos transmitirle de aquí, el baúl de los recuerdos. Cada cortina musical le vamos a ir repasando y ustedes se van a ir acordando de los viejos tiempos, como esta canción. En los controles, Ezequiel, quien nos está poniendo al aire, y ya vamos a hablar con él, con la temperatura en este hermoso día miércoles, desde las 14 horas a 17, 3 horas, acompañándolo a ustedes por FM Identia Comunitaria 103.3. Muy buenas tardes, Ezequiel en los controles, en la consola que tiene la responsabilidad de ponerme al aire y gracias a él estoy con ustedes acompañándolos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Qué lindo día hoy, ¿eh? Hermoso día, ¿eh? Ya nos va a estar diciendo la temperatura, Ezequiel, que tenemos en este momento. Es el responsable de poner toda la buena música. Y ustedes, ¿qué van a hacer? Bueno, van a escuchar y si se engancha con el programa, bienvenido sea y van a pedir. Dos números de WhatsApp le vamos a dar, de celular, para que ustedes se comuniquen. El de la radio 2664-003011. Y le voy a dar el mío por las dudas, para que usted también se pueda comunicar. El 2665-2465-244342. Cuando ustedes pidan todos los ritmos, toda la vieja música, todos los ritmos, ojo, grandes orquestas, rock, tango, milongas, folclore, cuartetos, pasodobles, ¿qué más me está faltando? Cumbias. Bueno, todo lo que ustedes se imaginan, ¿eh? Llegamos hasta Los Palmeras, de ahí para abajo no. Y nosotros vamos a agarrar justamente el tractor amarillo, la novela que le estamos armando a ustedes, para ir en los caminos que tenemos aquí en Melo, detrás de los comechingones, para transitar, ¿eh? En donde hay huella, donde hay piedra, pero subiendo con el tractor amarillo, con Ezequiel, para llevarle puerta a puerta la música que ustedes nos piden. Solo puedo vacilar con mi tractor. Estamos transitando, ya viene el primer pedidito, Atención, Ezequiel, póngase las pilas porque creo que hoy vamos a entrar como nos gusta a nosotros. Ya están pidiendo Sandro, Penumbras, Ya estamos en el aire, ya le estamos diciendo, en vez de contestarle yo por el celular, le digo que sí, en instante se lo vamos a ya buscar y vamos a ponerlo, claro que sí. Así que ya están llegando los peditos, este es el tercer programa, tenemos que venderlo, el programa, la novela que queremos hacer desde aquí para ustedes trasladarlos a los viejos temas. La música que estoy escuchando de fondo es para que ustedes se acuerden, de los temas. El frío del mar, el frío de tu alma. Estos son de los años 60, 70, En cual ustedes escucharon a Donald. No me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. todos sus amigos le piden señora que la dejen ir al baile sola. La chica ya es grande y se sabe cuidar. Qué linda pues tenemos. Bueno, yo era, ya era grande. Yo vine con Cristóbal Colón, en la Calavera, yo creo que venía la última. No me acuerdo ni cómo se llamaba. Santa María, la Niña y la Pinta. En la Pinta venía yo, porque tengo un pintón barro, no saben ustedes la pinta que tengo. Bueno, hay que poner todo con humor, ¿eh? Ahí está, Billy Cafaro, ¿se acuerdan? Tenía la barbita y se la pintaba en rojo. En Córdoba lo tiró en una pileta una vez. No estoy diciendo los años 50 y pico, 60. Sé que ya está buscando Sandro, Penumbras, antes de los tangos, vamos a ir poniendo ya, porque yo creo que hoy va a estar muchos pediditos, empezaron del minuto cero a pedir, bien ahí está, me gustó. Chico Navarro, en la época del Club de Clan, que lo veíamos, el Orangután. Ese es la cumbia que estamos escuchando. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Y pasó la orangutana comiéndose una banana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Que venía desde Europa y aparecían los mexicanos, los Tin Tops, poniéndole ese ritmo. Acá está la italianísima, la pequeña, la pecosa que apareció aquí en Argentina con este éxito. Ya tenemos a Penumbra, ahí apenas termine, Este ya metemos penumbra, no sé quién lo pide. La verdad que no sale para, por lo menos decir, bueno, ¿dónde nos está escuchando? Así que ya lo vamos. Ya estamos en puerta con Penumbras de Sandro, que nos han pedido. Vamos entonces con el primer pedido del día de hoy, Penumbras, Sandro. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos. Tus manos, la dulzura son. Te quiero y ya nada importa. La vida lo ha dictado así. Ahí estaba entonces el primer pedidito del día de hoy, Penumbra Sandro, que aparecía en Sábados Circulares de Pipo Mancera, pero no cantando estas canciones, sino cantando como el martes pasado hubiera cumplido 80 años. Y el miércoles hicimos un tributo contándolo cómo apareció Sandro en Sábados Circulares, que lo veíamos que era un programa ómnibus, que duraba varias horas, como 6 horas duraba, y aparecía Sandro con pantalón de cuero, camisa de negra y también con una campera de cuero, todo negro, tipo Elvis Presley, rockero, con los de fuego, Sandro y los de fuego, ahí aparecía y después empezó lo romántico, con las nenas que lo siguieron tanto a Sandro que le decían. Bueno, ahí está. Y ahora vamos a tener también tangos. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el perén. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Los sapos rebajando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Carpetas musicales, todos los ritmos, todas las épocas, en esta novela que les queremos dar desde FM Identia Comunitaria 103.3, para retroceder en el tiempo y entrar en la novela de nuestra vida. La novela de nuestra vida, que escuchamos tantos temas, que vimos bailar tantas cosas y recordar con buena onda la gente que ya no tenemos más a nuestro lado, pero siempre van a estar guardaditos en algún lugarcito de nuestra mente y en nuestro corazón para recordarlos y recordar la música que ellos escuchaban. Jorge Ardú con la época de los 40 y ahora Juan D'Arienzo. Esta es una novelita, como le decíamos, la cual le queremos hacer. Y viene en caballo. Eso. Ahí le vendemos a ustedes cualquier cosa. Ezequiel recién se había copado tipo Sandro. No saben, ustedes tenían ganas de filmarlo. La verdad, se había copado con Sandro. Bueno. Seguimos entonces nuestra pequeña novelita. Y hablando de tango, ya vamos a ir al primer tango entonces. Para pediditos también que nos habían hecho. Y vamos a escuchar a Alfredo de Angelis, a la gran muñeca, Julio Sosa, también escuchando el uruguayo. Vamos a escuchar Julio Sosa un ratito, eso, cortinita, y después vamos con Alfredo de Angelis y a la gran muñeca. Que allá en el horno se vamos a encontrar, no pienses más, sentate a un lado. Que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Muy bien, vamos al tango entonces, Alfredo de Angelis, un pedidito a la gran muñeca, aquí va.

decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Ahí estaba Tita Merelo con esta milonguita que nos habían pedido. Es lindo saber quién nos pide, ¿no? Pero no nos sale. O de qué lugar nos están escuchando. Es muy lindo saber de qué lugar llegamos, a qué lugar llegamos y de dónde nos están escuchando. Bueno, nos han pedido Hernán Figueroa Reyes, los Cantores del Alba, los Hermanos Cuesta. Qué lindo que están el día de hoy. Muchos pedidos ustedes se pueden unir a esta fotonovela que estamos haciendo todos los días miércoles de 14 a 17 con la música del pasado en el baúl de los recuerdos. Jorge Cafrune. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Me quitas el sueño, no hay descanso para este pobre hachero en la siesta del Chaco salteño. Chicharrita, pudiera tu canto convertirlo en una chacarera y cantarla para los carnavales en mi pago las noches enteras. Mire usted, qué casualidad, está en la cortina de folclore. Bueno, ese lo vamos a escuchar el tema todo completo, los cantores de la Mantelito Blanco. Avesitas locas que quieren volar, las bordó mi madre en aquellas noches que junto a... Bueno, vamos a empezar a escuchar el primer temita de folclore. Ah, después de Luis Botis, pare ahí nomás, nos paremos en ese bordito, ¿eh? Y nos vamos con el chamamé. Después el zapucay, ponemos a Hernán Figueroa Reyes. Entonces nos vamos con Hernán Figueroa Reyes, el cantor enamorado con el corralero. Está muy malo el corralero y ahí en el potrero como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo... No más basta, no rechacen mi consejo. del bajo, lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuidé de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjenlo nomás pastar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Cantor enamorado que fue éxito en los años 60 en el Cosquín, con varios, pero este fue uno de los grandes éxitos que nos pidieron al 2664-003011, el teléfono de radio e Identidad Comunitaria, en donde estamos todos los miércoles con el baúl de los recuerdos de 14 a 17 horas. Los frontes, no, los chalchas, perdón. Preparando, se quiere. Hay que abrir la temperatura de Merlo. En estos momentos que está hermoso el sol, no hay viento, día espectacular. Primaveral, se viene con toda la primavera, ya empezando días hermosos. Falta la tormenta de Santa Rosa. Falta la tormenta de Santa Rosa que se espera para este fin de semana, parece. Parece, ¿no? Y hoy estamos a unos 23 grados con una sensación térmica de 24 y una humedad de 22%, o sea que está hermoso. Casi no hay viento, el UV está moderado, así que no nos podemos quejar. Muy bien, entonces a disfrutar a ustedes con el almuerzo, tomando mate y hasta las 5 nosotros acompañándolos, con canciones del recuerdo, ustedes pidan, nosotros complacemos. Y ya vamos a ir preparando a los cantores del alba con Manterito Blanco después de escuchar a los Carabajal. Es cuna de mi recuerdo, de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. El puente carretero. Entonces, con los cantores del alba, y nos habían pedido Manterito Blanco. Manterito Blanco, de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Manterito Blanco, hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Tienen tus dibujos figuras pequeñas, avecitas locas que quieren volar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a compartimos el pan familiar. Mantelito blanco, hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Hay dos letras grandes en el mantelito, letras veneradas que debo recordar. Son las iniciales iniciales de mis dos viejitos, ausente por siempre, jamás. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausente por siempre, jamás. Muy bien, vamos siguiendo con los temas. Lo había pedido y vaya buscando los cantores del Alba, los hermanos Cuesta. José, que es de Entre Ríos, está paseando por aquí, está escuchando y quiere escuchar algo de Entre Ríos, los hermanos Cuestas, su silbido y sus pájaros, amigo de los pájaros, a pedido de nosotros, vamos a complacer antes de las 15 horas. ¿Me están los frontes? Recuerdo salteño. Y cantar en tu reja en una noche primavera. Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos cuando era ya. Con los hermanos Cuesta, entonces, amigo de los pájaros. Voy a entonar estas coplas para nombrarlo al cantor. Se llama Juancho Chiviro y canta que es un primor. Mañana anuncia que amaneció y sigue cantando afuera mientras espera la ración. Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor, tengo un patio bullanguero donde mateo con amor. Tengo un patio bullanguero donde mateo con amor. Grita el bicho feo. Canta el cardenal. Silba la calandria. El zorzal. Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor. Sin apuro, con las sobras del mantel, el Chiviro fue el primero y luego todos tras de él. Hay quienes en una jaula el canto quieren cerrar, pero en prisión nadie canta. Solo se puede llorar. Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor. Tengo un patio bullanguero donde mateo con amor. Tengo un patio bullanguero donde mateo con amor. Grita el bicho feo. Canta el cardenal. estaba entonces el pedito para José de Entre Ríos, que está paseando aquí en las sierras con mi chingón en Merlo. Quería escuchar a los hermanos Cuesta, amigos de los pájaros. Muy bien, vamos entonces a la pausa comercial y luego seguimos de las 15 horas. ¿Tiene problemas eléctricos en su automóvil? Como puede ser arranque, alternador, luces, limpio parabrisas, calefacción, instalación o cualquier otro problema, no espere más. En Talleres de Electricidad del Automóvil se lo van a solucionar con responsabilidad. Ubicado en el Pantanillo al 415, celular 2664-889802. Su consulta no molesta, un amigo lo espera. En Verdulería Valle del Sol encontrarás frutas, verduras frescas, maple de huevos, oferta, atención especial para comercios y restaurantes, venta por mayor y menor. Verdulería Valle del Sol te espera en calle Juan Azurduy 1301 y sucursal en el playón del Átomo. Celular 2664-318201. PC Doctor, encontrarás el servicio técnico especializado en multimarcas. Stock de módulos, 11 años de trayectoria avalan nuestro servicio. PC Doctor, te espera en calle Perón 139 y si no, te comunicas al 2657-556560. En Ciclismo Aventura encontrarás todo para tu bici. Taller, reparaciones, indumentaria, service, repuesto. En Ciclismo Aventura te espera para recibirte como usted se merece. Los encontrás por Facebook e Instagram como Ciclismo Aventura. Celular 2664-543832, Avenida Norte 1436. Tienen tus dibujos, figuras pequeñas, avesitas locas. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el grillo. ¡Regala vida! Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! La birra artesanal que te va a encantar se llama Hafen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera. Descubrirán sus cuatro sabores. IPA, negra, roja y rubia. Frescas, intensas y con el carácter justo. Nos encontrás en tiendas de Merlo San Luis. Seguinos en Instagram en arroba Hafen Cerveza Artesanal. Hafen, hecha con pasión. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica desde donde estés. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom. Inscribite hasta el 20 de agosto en cui.edu.ar o llamando al 0810-345-3066. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. ¿Conocés La Bella y la Bestia? No es un cuento, es el polirrubro de confianza donde encontrarás artículos de almacén, variedad de fiambres, bebidas, lácteos, artículos de limpieza y más. Visítanos en José Mercado 18, local 1, Complejo La Martina, de 8:30 a 21:30 horas. No es un cuento, es La Bella y la Bestia polirrubro. ¿Querés que tus productos se destaquen? En Etiquetas Cuatro Tintas diseñamos e imprimimos etiquetas adhesivas full color con pegamento extra fuerte que resiste frío y humedad. Ideal para mayoristas y minoristas de Merlo y alrededores. Dale estilo y calidad a tus productos. Escribinos al 266-493-0660. Hacemos envío a domicilio. Etiquetas Cuatro Tintas, la casa de las etiquetas. Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conilara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta. Servicio regular o privado. Las reservas son al 2664-666637 o al 2664-543499. El email torrestour@merlo-sl.com.ar. Instagram, Torres Tour Excursiones. Facebook, Torres Tour. Terminal, Nueva Merlo, local 18 y 19, provincia de San Luis. Vengo de un tiempo en el que los juegos duraban lo que dura el sol. Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor. Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón. Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón para el asado de... Muy bien, ya estamos nuevamente con ustedes acompañándolos. Nos quedan dos horitas para seguir dándole todo el baúl de los recuerdos. Y nos habían pedido si hay paso doble, si se puede pedir. Bienvenido sea, cómo que no. Así que ahí Ezequiel está buscando cualquiera, dice. Bueno, Ezequiel me va a decir cuál ha buscado y se vamos a poner. Y están pidiendo también cuarteto, ¿eh? Sebastián, vaya preguntando, Trulala, Ráfaga, también le vamos a poner, ¿por qué no? Sí, ¿eh? Y después ya, y tengo varios para pedirle a Ezequiel, para molestar. Pero ustedes siguen escuchándonos y pidan, ¿eh? Pidan, bienvenidos sea, el programa lo hacen ustedes, ¿eh? El 1264-003011. El teléfono de la radio y le damos otro por las dudas. Si se quieren comunicar al 1265-2443-42. ¿De dónde nos están escuchando? ¿Qué están haciendo? ¿Tomando mate? ¿Están terminando de almorzar? ¿Están paseando? Bueno, pongan al baúl de los recuerdos por FM Identia Comunitaria 103.3 todos los días miércoles de 14 horas a 15, ah, perdón, a 17 en nuestro programa. Ezequiel, ¿estamos listos ya? ¿Cómo se llama lo que ha buscado usted? A ver si me paso doble, si me sorprende. Cuarteto Leo, ¿le parece bien? Bien, ahí, ¿cuál? Vamos a poner El Niño de las Monjas. ¡Oh, qué paso doble! Bueno, entonces, listo, preparado, a su marca, listo, ya, va. Thank you. yo, que de valor daba prueba sin par. Por eso constantemente al chiquitín se oye así cantar. Yo quiero ser torero, torero quiero ser, torero de gran tronillo, como un gallito dicen que fue. Qué bueno, ahí Ezequiel, qué temazo, ¿no? Que se buscó el paso doble, Cuarteto Leo, con El Niño de las Monjas. Bueno, atención que hay que preparar un cuarteto, que nos han pedido. Sebastián, Te Dicen el Bandido, el gran éxito del negro Sebastián. Repasando... Ustedes están haciendo el programa y están pidiendo, entonces lo baúl del recuerdo, eso es, de entrar y pedir los temas. El primer tema pedido fue Penumbra de Sandro y una mezcolanza de ritmo y de épocas y de años, con tangos, milongas, pasodobles, y ahora nos vamos al cuarteto. Y estamos escuchando de fondo vals. Qué lío después de ritmo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es? Hay que tener cabecita. Estamos. Vamos entonces con Sebastián. Te dicen el bandido. ¿Se quiere? Bandido, bandido, bandido, bandido. con este primer gran éxito que tuvo Sebastián. Me dicen el bandido. Tuve la suerte de, cuando no era prácticamente nada de Sebastián, de tenerlo. Nosotros habíamos hecho en Provincia de Córdoba el baile para el cuartel de los bomberos, en donde fui uno de los 10 fundadores, y lo trajimos a Carlitos Roland. Y lo traía él a Sebastián para empezarlo a ponerlo, que lo conociéramos, lo conocieran todos, y ahí empezaba. Ya estaba grabado el disco Te Dicen el Bandido y cantó con Carlitos Roland. Bueno, son tiempos pasados. Nos pidieron Trulala. Trulala. Sigan bailando. Vamos con la Trula. Entonces, con toda la buena onda y el ritmo que estamos poniendo, se quieren divertir. Bueno, aquí va. Ahí estaba entonces Trulala, sigan bailando. Ah, estaba, entonces muy bien. Están haciendo el programito ustedes, muchos pediditos tenemos. Se viene Ráfaga también, que en momentos vamos a estar. Mientras tanto, escuchamos la cortina musical para trasladarnos a viejos temas. Hay grandes temas también, que nos han pedido, si podemos. Danza con Lobo, Berlín. Bueno, quítame la respiración. Otro de los temas, ya entrando en otra época, en otro ambiente musical, en este baúl de los recuerdos de los días miércoles de 14 horas a 15 ¿por dónde? Por FM Identia Comunitaria 103.3. ¿Tenemos listo a Ráfaga Ezequiel? Sí, no, no. Sí. Ah, ya está. Listo, vamos. Mentirosa. Se fue Ráfaga con ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era? Ah, sí, señor. Bueno, ahí está. Mentiroso. Perfecto. No sé quién. Cortinas musicales. Vamos entonces con los grandes orquestas, los viejos temas. Porque nos han pedido, ya entramos en clima. Y la está buscando Ezequiel. Danza con Lobos y Quítame la Respiración, dos temas que no escucharon, los vamos a poner juntitos, viene la casualidad que vienen de esa época. Me está haciendo señas ahí como dentro del vídeo, lo estoy mirando, así que estamos todos. Ahora sí, vamos. Danza con Lobo, qué tema. Danza con Lobos. ¡Oh, qué tema! ¿Te has puesto Ezequiel? ¿Qué pasó? ¿Dónde fuiste, Ezequiel? ¿Qué apareció ahí? Capaz que se confundió el número. Yo creo que sí. Estamos escuchando Berlín, quítame la respiración. Perfecto, ya estamos entonces con ese tema. ¡Qué temazo! Ah, usted lo tenía, claro, tiene el teléfono usted, no yo. Ah, qué vivo que usted, claro. Vamos. Inspiración de la película Maverick, Tom Cruise trabaja en esa película. Qué linda música. Bueno, nos vamos a otra cortina musical, los años 60, 70, 80, creo que es lo que estamos escuchando. Vamos un poquito porque se viene el Puma Rodríguez. Y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar, el viento y la arena. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti. soy como dedos mágicos, Ezequiel. Si él me ha preguntado, dedos mágicos, Ezequiel. Busca la música, la encuentra. Nos vamos, José Luis Rodríguez, el Puma, mi amigo el Puma. Ahí estaba el Puma Rodríguez, José Luis, el Puma Rodríguez, justamente con mi amigo el Puma. Grandes éxitos en el baúl de los recuerdos con la música que usted nos está pidiendo al 2664-003011. Identidad comunitaria en el 103.3. El baúl de los recuerdos. Todos los miércoles de 14 a 17 horas. Me dañaron rodillas. Ella ya me olvidó. Ezequiel con Celia Cruz. ¿Sí? La vida es un carnaval. Hay que tomarlo así, vamos. Carnaval, y en parte tiene razón, Celia Cruz con La vida es un carnaval. Espero que le esté gustando la música. Estamos esperando pedidos de ustedes. Se ha cortado un poquito, bueno, pero tienen el 1264003011. De dónde nos están escuchando, qué están haciendo, tomando mate, viendo, hermoso día para estar caminando, conociendo, disfrutando, que se viene, ya se va agosto, falta poquito, ya se va agosto, y el que pasa agosto dice que un día gana, un año ganado, y se viene la primavera, el mes de septiembre, empezando con la, a empezar a disfrutar las flores, los árboles que se van poniendo verdes con sus florcitas. Eso es lindo para ver. por FM Identidad Comunitaria 103.3 todos los días miércoles de 14 a 17 horas, el baúl de los recuerdos. Un retroceso en el tiempo para recordar las viejas épocas, los lindos temas que escuchamos. Charlie García. Charlie García. No voy en tren, voy en avión. ¿Van a recordar? Sí, vamos. Ahí se va Charlie García, no voy en tren, voy en avión. Otro de los temas que repasamos con los grandes éxitos. Charlie García. Para inventar, fuiste amiga de mis enemigos, todos ellos antiguos amigos. Yo no te pido la Cada rumor que llega a mí me hace soñar. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Toda la vida descubriendo puertas escondidas. Te llevas mi corazón. algo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla. Nos vamos con Chubby Checker. Gran éxito. Después rock aparecía el twist y había que aprenderlo a bailar, ¿eh? Había que aprenderlo a bailar, me acuerdo que había que hacer el 4, ¿eh? Y moverse. Todo, estaba lindo, era menos rítmico o menos movedizo que el rock, pero estaba lindo. Bueno, seguimos entonces disfrutando la buena música. Y nos vamos a ir con él, después un dúo en donde trajo por primera vez, bueno, después lo... No, mejor dicho, no es la primera vez, sino que ya lo conocimos a ese tema, por los 5 latinos, pero aparecía el dúo dinámico con Resistiré. Entonces, ya lo conocimos, pero... El dúo dinámico español nos traía esta nueva versión. Dúo dinámico, entonces, Resistiré. Para el duro. de la vida sobre el fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Y resistiré 14, no, 3, 15 horas y 58 minutos. Nos vamos a la pausa comercial y vamos a entrar a la última horita del baúl de los recuerdos. En Verdulería Valle del Sol encontrarás frutas y verduras frescas, maple de huevos, oferta, atención especial para comercios y restaurantes. Venta por mayor y menor. Verdulería Valle del Sol te espera en calle Juan Alzurduy 1301 y sucursal en el Playón del Átomo. Celular al 2664-318201. Los problemas eléctricos en su automóvil, arranque, alternador, luces, limpia, parabrisas, calefacción, instalación o cualquier otro problema, no esperes más. En Taller de Electricidad del Automóvil se lo van a solucionar con responsabilidad. Ubicado en el Pantanillo al 415, celular 2664-889802. Su consulta no molesta, un amigo lo espera. PC Doctor, encontrarás el servicio técnico especializado en multimarcas. Stock de módulos, 11 años de trayectoria avalan nuestro servicio. PC Doctor, te espera en calle Perón 139, celular 2657-556560. En Ciclismo Aventura encontrarás todo para tu bici. Taller, reparaciones, indumentaria, service, repuesto. En Ciclismo Aventura te esperan para recibirte como usted se merece. Los encuentras por Facebook e Instagram como Ciclismo Aventura. 2664-543832 en Avenida Norte 1436. Y María se moja las manos.

pan y queso para elegir al mejor. Del kiosco de Emilio, la escarcha en invierno, del cole, tutuca y turrón. La casa abierta de doña Norma, don Pablo, la parra, el olor. A sopa caliente, las navidades, estrellita y rompe el portón. El campanazo en el recreo, decide si gusta de mí. Un paseíto por la avenida, con poco era feliz. Gomitas de agua, espuma y fogón. Esa época que pasó, Bombitas de Agua con Barceló, cantándolas, es nuestra cortina, cortina principal del baúl de los recuerdos, en donde traemos la buena música, los pedidos de ustedes que nos piden al 1264003011 de nuestra radio Identidad Comunitaria, el 103.3, todos los días miércoles. Desde 14 a 17 horas, 3 horitas para el recuerdo con la buena música y los todos los ritmos que tenemos guardaditos en algún lugar. Nos vamos a ir con la joven guardia. La joven guardia y el extraño, el pelo largo. Si se habrán bailado y acordado de este tema. Estaba la joven guardia con el tema El extraño del pelo largo, gran éxito en la década del 60. Preguntado, vivirás caer como una vida. con Venus. Ezequiel, si lo tenemos a... Shocking Blues de Venus. Exactamente, señor. Qué bien que lo pronuncia y de Don Sos, déjame cry. Estaba Venus Blue de Recuerdo, música de Recuerdo. Bueno, gracias, nos están mandando algún mensajito, muy buena música, gracias por ponerlo. Bueno, recordando viejos temas, entonces uno trae, traigo de la época mía, traigo de la época de mis hijas que son abuelas, traigo la época de mis viejos, tango, las milongas. Y también los pedidos de ustedes, ¿eh? Los pedidos de ustedes, bienvenidos sean a estas tres horitas por FM Identia Comunitaria 103.3 desde Merlo, el Valle de los Comichingones, quien le traemos cuando se quieren los controles en la consola, el baúl de los recuerdos, todos los días miércoles de 14 a 17 horas. Espero que les guste. ¿De dónde nos están escuchando? ¿Qué están haciendo? Tomando mate. Pidan los temitas que ustedes necesiten escuchar. 1264003011, es el WhatsApp de la radio. Nos está esperando. No habían pedido un rock violento de los años 60. No sé, Ezequiel, a quién le buscó. A mover los piecitos. Pero eso... Ah, ya lo estoy escuchando, Billy Hall. Ah, bueno. Billy Hall es rock and roll. Rock de Rero, Billy Haley nos traía este gran rock, gran éxito de la época de los años 60, 70, más o menos, en donde nosotros éramos jóvenes. Sí, sí, joven, bien jovencito. Y le poníamos toda la buena onda y bailábamos en los asaltos. ¿Se acuerdan los asaltos? Ya le hablé alguna vez que ustedes también lo han hecho. Cuando iba al secundario, ponía la casa a alguien, un lugar, un espacio, las señoritas llevaban comida y nosotros llevábamos la bebida, se hacía el buffet, y se ponía esta música, la música que estábamos escuchando, y se bailaba. ¿Lento? También, pero según la época, según la hora. ¿Sí? Pero no era como ahora, tanta facilidad. No, para nada. Si tenemos que trapear la camiseta, papá. Bueno, lindas épocas, lindas cosas que vivíamos. Y en los bailes. En los bailes tenemos que ir a la mesa, levantar e invitar a bailar. Y si la madre que estaba sentada le gustaba el candidato, decía sí o no. Bueno, nos vamos. Vamos a ir con los iracundos. Los iracundos, los uruguayos y un exitazo. Puerto Montt. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué. iracundo con Puerto Montt. Este es uno de los temas, bueno, no sé. A ver, uno de los lentos que poníamos en los asaltos. Los iracundos hicieron Capote en esa época con tantos temas tan lindos, ¿no? Tantos ritmos que me hicieron bailar épocas muy lindas. Los iracundos, Puerto Montt. También lo tenemos a Diego Verdaguer. Diego Verdaguer con La Ladrona para ustedes en el baúl de los recuerdos. Oculta. digas nada. El tonto aquí he sido yo. Me dañaron rosas. Bueno, después de Diego Verdaguer con La Ladrona, Ezequiel nos está poniendo otra musiquita de la época del año 60, del Club de Clan. Cuando lo veíamos en blanco y negro, en donde estaba Palito Ortega, el hombre de los pulóveres, Johnny Tedesco. ¿Quién más estaba? A ver si me puedo... Lana. Y acá está Leo Dan, justamente, ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor. Pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor. Te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor, qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor. Pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor. Escuchamos al santiagueño Leo Dan, ¿Cómo te extraño, mi amor? Uno de los grandes temas, grandes éxitos de este cantante. Llegando ya a las 16 y 30 horas, media horita, para terminar nuestro tercer programa del baúl de los recuerdos, para traerle toda la buena música que ustedes bailaron en algún momento y recordando viejos temas, viejas épocas. Yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo. Sabré quién eres. No seas cruel, amor, no hieras. música de recuerdo, alguien que venía Matt Monroe y cantaba en español, ¿eh? Y era problemático el tema. Matt Monroe que cantaba en español, qué tiempo tan feliz. Pasamos todo el tiempo, qué grandes cosas íbamos a hacer. Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de loca juventud. Seguros de triunfar, tan llenos de inquietud, qué fácil fue tener felicidad. Nuestros sueños pronto se esfumaron, la vida nos daría su lección. Si yo te viera por nuestros lugares, muy triste te diría esta canción. Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de loca juventud. Seguros de triunfar, tan llenos de inquietud, qué fácil fue tener felicidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muchos años ya hemos pasado, hoy soy tan optimista como tú. Algo en nosotros no ha cambiado, los sueños de la alegre juventud. Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de loca juventud. Seguros de triunfar, tan llenos de inquietud, qué fácil fue tener felicidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nada, el tonto aquí he sido yo. Ezequiel, entonces, con faltando 20 minutos para llegar a las 17 horas, nos vamos con Nino Bravo. Nino Bravo y primer época, primer gran éxito, Noelia. Pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear. Y no sé de dónde viene, y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama. Se vendrá. Mas yo la espero. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti. Gran cantante Nino Bravo y trayéndonos su gran éxito, el primer éxito que tuvo él, Noelia. Música de recuerdo en el baúl de los recuerdos. Ezequiel, qué bozarrón que tiene, se copa en todo él. No han pedido tormenta, Ezequiel. Llegó un mensajito, tormenta, como una chica y un muchacho. Ahí lo estamos buscando. Bueno. Es muy efectivo usted. Prontito lo va a encontrar. Y hasta la forma. Esperemos un ratito buscándolo. Mientras tanto, a ver, ponga la cortinita de grandes temas, el 11, para escuchar temas. Y lo adelanto un poquito. Bien ahí.

y cómo decirlo. José Luis Perales nos traía un velero llamado Libertad. Nos vamos a Bombita de Agua para recordar de dónde vengo, de dónde estoy, el baúl de los recuerdos. Todos los miércoles de 14 horas a 17, 3 horas para traerle a todos la buena música, todo el recuerdo en los varios años que hemos pasado junto y recordando a quienes ya no están a nuestro lado. Blanco y negro el televisor, cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón. Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón. Para el asado de los domingos, carnavales con cuentón. Bombitas de agua, espuma y fogón. Cabaña de caña, un pito payana, rayuela y morón. Mancha venenosa, salta de paredón. Tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón. Vengo de un tiempo del pan y queso para elegir al mejor. Del kiosco de Emilio, la escarcha en invierno, del cole tutuca y turrón. La casa abierta de Doña Norma, Don Pablo, la parra, el olor. A sopa caliente, las navidades, estrellita y rompe el portón. El campanazo en el recreo, decirle si gusta de mí. Un paseíto por la avenida, con poco era feliz. Bombitas de agua, espuma y fogón. Cabaña de caña, un pito payana. Faltando 6 minutos para las 17 horas, nos vamos con la tanda publicitaria. En PC Doctor encontrarás el servicio técnico especializado en multimarcas, stock de módulos, 11 años de trayectoria avala nuestro servicio. PC Doctor te espera en calle Perón 139, celular 2657-556560. En Ciclismo Aventura encontrarás todo para tu bici, taller, reparaciones, indumentaria, service, repuesto. En Ciclismo Aventura te esperan para recibirte como usted se merece. Lo encontrarás por Facebook e Instagram como Ciclismo Aventura, celular 12-64-54-38-32, en Avenida Norte 1436. En Verdulería Valle del Sol encontrarás fruta y verdura fresca, maple de huevos, oferta, atención especial para comercios y restaurant, venta por mayor y menor. Verdulería Valle del Sol te espera en calle Juana Zurduy 1301 y sucursal en Playón del Átomo, celular 12-64-318201. ¿Tenés problemas eléctricos en su automóvil? Como arranque, alternador, luces, limpia parabrisas, calefacción, instalaciones o cualquier otro problema, no esperes más. En Taller de Electricidad del Automóvil se lo van a solucionar con responsabilidad. Ubicado en calle en el Pantanillo, 415, celular 12-64-88-9802. Muy bien, Ezequiel, nos vamos cerrando el baúl de los recuerdos. Ahí está, cerrado el baúl de los recuerdos, que no se escape ningún tema hasta el miércoles que viene, que nos estamos despidiendo y vamos con el último temita. Que quedó Domenico Modugno, La distancia es como el viento. Familia, amigos, gente linda, el próximo miércoles los espero nuevamente desde el baúl de los recuerdos por FM Identia 103.3, desde las 14 horas hasta las 17 para acompañarlo en 3 horas con la buena música. Espero que la pasen bien, espero que les haya gustado el programa y que pasen una linda semana y hasta el próximo miércoles. Chau, chau. Hubiéramos querido permanecer abrazados y, en cambio, con una sonrisa, te acompañé por la misma calle. Te besé como siempre y te dije dulcemente. La distancia, ¿sabes? Es como el viento. Apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes.